La Seremía hace supervisión de todos los vacunatorios de la provincia del Ranco. Y eso también se hace a nivel de todo Chile. Ya vienen a hacer una revisión y aquellos aspectos que hay que mejorar, ellos lo dejan destinado. Ya vinieron la semana pasada, nos hicieron varios alcances que se están cambiando, se están modificando y para el mejor funcionamiento. Pero de ahí a ver un sumario administrativo por cadena de frío, me parece que es una irresponsabilidad de parte de nuestro concejal de emitir ese comentario, porque a nosotros como CEFAM o como Departamento de Salud no nos ha llegado ningún sumario. O sea, si él tiene la información de ese sumario, sería importante que lo entregara aquí al CEFAM, porque nosotros en realidad no tenemos ningún documento con respecto a ese tema. Y lo otro, que hay que ser bien cuidadoso cuando uno emite estas opiniones. ¿Por qué? Porque también está en juego la salud de la población, la desconfianza hacia el CEFAM, ¿no es cierto?, y la inseguridad que se provoca en la población. Por lo tanto, eso puede provocar, ¿no es cierto?, que la gente no quiera vacunarse. Por lo tanto, yo quiero llamar a la población de que tengan la total confianza para que se acerquen a la vacunación. Es cierto que nosotros tenemos algunos diferencias entre la cobertura, pero son mínimas, por así decirlo. Por ejemplo, en relación al programa de la influenza, nosotros tenemos un 37,9% de cobertura local y a nivel regional un 52,4%. Hay una diferencia de 14,5%, y en cuanto a la vacunación del SARS-CoV cuarta dosis, tenemos nosotros un 15,2% y regional tienen 21,8%. Tenemos una diferencia de un 6,6%. Pero también esto se debe porque nosotros hace dos semanas recién se nos asignó un móvil. Por lo tanto, no podíamos nosotros salir ni a las escuelas ni al sector rural a vacunar. Entonces, lo que yo quiero insistir, que cuando uno emite declaraciones, uno la tiene que hacer con fundamento, con papel en mano. Por eso yo le pido al concejal que se acerque al CEFAM y traiga ese documento donde dice que hay un sumario, porque a nosotros no nos ha llegado. ¿Ya? Y además yo considero como profesional que debería cooperar con la población para llamarla a la vacunación a entregar una noticia de ese calibre, porque es muy delicado, porque causa un impacto negativo en la población. Si eso fuese así, las personas que fueron vacunadas no estarían vacunadas. No, es que no hay un problema de cadena de frío. Yo no sé si él sabe el tema de la cadena de frío, dónde escuchó, porque yo no, la verdad de las cosas es que nosotros, ¿quién informó eso? Porque aquí vinieron a hacer una supervisión donde yo estaba presente y en ningún momento se habló de eso. Entonces yo realmente estoy súper preocupada, porque si yo en ese momento recibí a los funcionarios de la Seremía, conversamos un tema, ¿de dónde salió ese tema? Entonces, que es muy delicado. La idea es que la gente que escuchó, a veces se masifica esta información, tenga la seguridad que nosotros no tenemos ningún problema con la cadena de frío ni con las vacunas. Es más, estamos aumentando la cobertura porque ya tenemos móvil, estamos saliendo al sector rural, estamos saliendo a las escuelas. Yo le hago un llamado a la población que se acerque a vacunar. Tenemos el punto de vacunación ahora en la sede Nuevo Amanecer, ya que es un local mucho más ameno para poder vacunar a la población.